Thank you. República de Germania Oriental. Transmite en vivo Radio Pachone Internacional, afiliado a la radio, Buenas noches, bienvenidos otra vez a Radio Pachone Internacional. Como mucha gente predijo, estamos aquí de nuevo, después en nuestra tercera emisión. Entre ellos Nostradamus. Nostradamus predijo que Radio Pachone iba a ser exitoso. Sí. Bueno, hoy tenemos un programa muy variado con varios temas, o sea, dos temas, y temas muy interesantes, actuales, sobre todo. Sí. Y ¿cierto? Polémicos, además, mucho. Y polémicos. Bueno, uno de nuestros temas es el matrimonio entre parejas del mismo sexo y la ley que está ahorita en la Corte Constitucional. ¿Cierto, Migue? Sí. Tenemos invitados, un invitado que nos va a hablar, experto en el tema, y tenemos otro tema, una crónica que hizo nuestro querido Miguel. Sí, hicimos entre todos en realidad. Fuimos a un concierto muy chévere, dirigido por Juan David Rubio en Matic, un concierto de improvisación dentro de un ciclo que está haciendo él que se llama Jaguar Games. Y tenemos una crónica, entrevistas, vamos a escuchar también música de lo que fue el concierto anoche. Va a estar muy, muy chévere. Sí, pues realmente es una propuesta muy bacana la de Jaguar Games. Entonces quisimos ir a ver qué era esto, qué era lo que estaba pasando en términos de música experimental. Y para eso tenemos también un invitado especial. Muy especial. Que tratamos un poquito mal en la última edición de Radio Pachone y por eso lo invitamos. Solo por eso lo invitamos, realmente. Lo vamos a presentar más adelante. Es una súper sorpresa para todos ustedes. Sí. Bueno, primero quiero saludar y darle la bienvenida a nuestro primer invitado, Camilo Vargas. Camilo es politólogo de los Andes y ahorita está haciendo su maestría también en ciencias políticas. Es experto, bueno, no, ha hecho estudios en los movimientos, en movimientos sociales y relaciones internacionales, ¿cierto? Y pues también es activista de la comunidad LGBT y sabe mucho sobre el tema. Hola Camilo, saluda a toda la gente que nos está oyendo. Hola a todos los oyentes, es un placer estar acá con ustedes. Bueno, pues sí, Camilo es nuestro experto del día en el tema. Con él vamos a poder hablar sobre pues toda la controversia que ha desatado esta ley. Esta ley no, esta demanda, ¿cierto? Es una demanda ante la Corte Constitucional. Entonces, vamos a hablar de eso y pues los que quieran, cuando ya llegue el momento, pues los oyentes pueden hacer sus preguntas. Recuerden que estamos conectados en Twitter, el Twitter es Radio Pachone y también estamos pues en el chat de donde están escuchando, pueden también escribir, comentar las preguntas que tengan, las opiniones que tengan. La idea es que discutamos entre todos y no solo nosotros. Es realmente un gran placer tener a Camilo acá esta noche. Bueno, ¿y quién es nuestro segundo invitado? Nuestro segundo invitado, ¿lo presento de una vez? Sí. ¿Sí? Se llama Andrés Gualdrón, es un músico bogotano. Y bueno, hemos hablado un poquito de él en las ediciones anteriores, a propósito de toques que ha hecho. Y nos parece chévere tenerlo acá porque él nos va a hablar. Él hizo parte también de una edición anterior de Jaguar Games, que es nuestro segundo tema grande. Nos va a contar un poquito sobre su experiencia ahí, lo que está haciendo Juan David Rubio también, y nos va a hablar también en general de pues música experimental e improvisaciones. Hola Andrés, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Un saludo a todos. Andrés está comiendo papas y Doritos. Nuevamente nuestros invitados están muy expresivos hoy. Sí, muy están bien. Están contentísimos de estar aquí. Bueno, Juan, ¿Con qué canción nos vamos antes de empezar este debate? Bien, hola, ¿cómo están todos? Vamos con una canción que se llama Aquí no muere nadie, de Gatillo, Mau Gatillo. Esa canción está en un disco que se llama Pilas, que salió en el 2007. Mau, pues, ahorita está presentando su disco Vuelvo a Marte y hace unos 4 o 5 meses estuvo haciendo unos toques muy chéveres. Y él también estuvo hace un mes en Matic acompañando a Andy, ¿no? Entonces, bueno, vamos con Aquí no muere nadie. Bueno, antes de poner la canción, solo quisiera tomar la palabra un segundo porque me están reclamando mucho por el chat. Entonces quería tomarme el tiempo para saludar a nuestros oyentes, que ya saben que los quiero mucho y espero que también me quieran mucho. Y bueno, les dejamos con esta canción de Mau Gatillo para que la disfruten. Listo, bótela. muere nadie, se olvida, se recuerda. Quizá no lo comprenda, tu muerte piensa en alguien. Soy un faro dentro de un pozo, soy un barco de papel, una magdalena sin ojos que no entiende su desnudez. Aquí no vive nadie, no hay vivo sin cartera, la enfermedad se esmera, infierno, cielo en parte. Mueves sin sentido los ojos, gritas por última vez. Siento el miedo, olvido el enojo, que entiendo que te amé. Una vida que se acaba cuando nadie espera. Con el tiempo no se olvida. Una vida que se apaga, los demás esperan. Con el tiempo no lo olvidaré. El hombre mientras muere, nano neo nenane, nano neo neo nonea, ya sé por qué te amé. Una vida que se acaba cuando nadie espera, con el tiempo no se olvida. Una vida que se apaga, los demás esperan. Con el tiempo no lo olvidaré. Se acaba cuando nadie espera. Con el tiempo no se olvida. Una vida que se apaga, los demás esperan. Con el tiempo no lo olvidaré. Bueno, eso fue Aquí no muere nadie de Mau Gatillo. Nuevamente voy a expresar mi amor por Mau Gatillo, lo amo, es uno de los cantantes que más quiero en general. Groupie. Soy una groupie. Lo he dicho en todos los programas. Bueno, entonces ahora sí, pues vamos a hablar de lo que está pasando en este país. Muchos de ustedes seguramente han escuchado sobre la demanda para que está ahorita en la Corte Constitucional para permitir el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Muchos han escuchado solamente esto y no saben qué hay, o sea, cuál es el contexto, cómo empezó todo. Entonces, pues Camilo, por favor, cuéntanos un poquito sobre eso. Bueno, la demanda actual fue presentada por el demandante principal, su nombre es Felipe Montoya. Él presentó una demanda ante la Corte Constitucional de dos normas del Código Civil que regulan el matrimonio civil en Colombia. Y el concepto de familia, el concepto constitucional de familia legalmente constituida en Colombia. Básicamente lo que está alegando la demanda es que negarle el derecho del matrimonio civil, el matrimonio no religioso, sino el matrimonio celebrado como contrato civil, negarle ese derecho a las parejas del mismo sexo es inconstitucional, porque viola todo el desarrollo jurisprudencial y todos los, digamos, los principios centrales de la Constitución del 91, que es la igualdad del trato y la igualdad legal para todas las personas. Esto básicamente se inscribe en el, digamos, en el avance mundial de los derechos de las personas homosexuales, El matrimonio civil entre parejas del mismo sexo ha sido reconocido por varios países y varios estados en Estados Unidos. Algunas veces este reconocimiento del matrimonio homosexual, por así decirlo, se ha dado por vía legislativa, es decir, han sido los parlamentos o los congresos de los países los que lo han aprobado, y en otros contextos han sido las altas cortes las que han dicho o han redefinido el concepto de matrimonio a favor de las parejas del mismo sexo. En esta oportunidad, la demanda se presenta porque el Legislativo, el Congreso Nacional, en varias oportunidades le ha negado el reconocimiento de derechos a la comunidad homosexual. Se han caído 4 proyectos de ley en el Congreso de la República, por lo cual la comunidad LGBT ha recurrido a la Corte Constitucional para el reconocimiento de sus derechos. Miguel, ahí tenemos una lista de países. Sí. Nómbranos algunos de los países que ya ha pasado este derecho. Pues la lista, digamos, podemos como dividirla en dos. En principio, los países que aceptan el matrimonio entre personas del mismo sexo, en principio son los Países Bajos, Bélgica, Canadá, España, Sudáfrica, Noruega, Suecia, Portugal, Islandia, Argentina y México. En Latinoamérica en realidad son solo Argentina y México, y esto se dio en el 2010, es decir, es una cosa muy reciente. Y hay también algunos otros países, una lista un poquito más grande, incluyendo otros países de Latinoamérica, incluyendo Colombia también, que aceptan uniones civiles o uniones de hecho, y pues todas las derechos, digamos, que esto implica para estas parejas. En este momento en Colombia está ya legalmente la unión de hecho, ¿cierto? ¿Puedes explicarnos cómo es un poquito esa figura? Pues porque muchas personas creen que de pronto eso es suficiente y no es lo mismo, entonces. Bueno, la unión marital de hecho se reconoció en Colombia gracias a una demanda también presentada ante la Corte Constitucional. Básicamente la unión marital de hecho lo que dice es que después de la convivencia en pareja durante 2 años, se presume que hay una unión marital de hecho entre las personas que han convivido. Es decir, para todos los efectos legales les aplican casi todos los derechos del régimen matrimonial sin ser propiamente matrimonio. Entonces, en Colombia ya tenemos derechos, digamos, inmigratorios, tenemos derechos patrimoniales, derechos a la seguridad social, pero, digamos, la distinción fundamental con el matrimonio primero es simbólica. Digamos, el Estado reconoce la legitimidad y la validez de los matrimonios de las personas del mismo sexo, por un lado, y por el otro lado, hay unos beneficios legales tributarios que conllevan las uniones, los matrimonios que no conllevan las uniones maritales, de hecho. En ese sentido, digamos, el matrimonio es quizá uno de los puntos más importantes en la agenda de los derechos civiles de las personas gay. Y digamos, también hay una vaina de inmediatez, ¿o no? Porque en la unión marital, de hecho, se tarda 2 años para que se acepten esos derechos. Y otra cosa que creo que entendí es que uno tiene solamente hasta 1 año para probar que después de que se finaliza, digamos, tiene solo 1 año para probar que hubo una unión. Y digamos, en el matrimonio es instantáneo y tú puedes pedir tus derechos cualquier cantidad de años después por cualquier motivo. Exactamente, digamos, el hecho de que para constituir pareja a los homosexuales, a los y las homosexuales y transgeneristas nos toque recurrir a otras figuras jurídicas diferentes a la de los heterosexuales, es en principio un trato discriminatorio. Es decirle a ciertos ciudadanos que tienen derechos o que son ciudadanos de primera categoría, mientras que otros siguen siendo ciudadanos de segunda categoría, a pesar de que paguemos impuestos y a pesar de que votemos y tengamos, digamos, el libre ejercicio del resto de nuestra ciudadanía. En ese sentido, la libertad de contraer un vínculo nupcial no se le puede negar a las personas homosexuales simplemente porque la persona con la que van a contraer matrimonio es una persona de su mismo sexo. Y en ese sentido, incluso si fueran exactamente los mismos derechos, incluso si no tuvieran la posibilidad, es decir, si no tuvieran que, por ejemplo, en el caso de las uniones de hecho, esperar 2 años, incluso en el caso de que fueran exactamente las mismas condiciones, habría solo en el hecho de que haya un trato distinto, una denominación distinta, una discriminación. Porque esto es algo que se discute mucho. Digamos, uno de los argumentos fuertes que uno escucha en la calle en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo es ese. Es decir, ¿para qué están pidiendo algo distinto si ya tienen en principio los mismos derechos? Ese es, digamos, el eje de la discusión política sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo y es, digamos, a nivel social la definición del matrimonio. La definición del matrimonio conlleva casi que por antonomasia la definición de la familia. ¿Qué tipo de familias son legítimas versus qué tipo de Ajá. familias no son legítimas? Los sectores más conservadores de esta y de todas las sociedades han arguido que el matrimonio es históricamente un vínculo nupcial entre hombres y mujeres, diferenciado sexualmente con fines reproductivos, y lo que la comunidad homosexual está pidiendo a la sociedad es que reconozca las uniones de parejas del mismo sexo a través del matrimonio como una unión igualmente válida e igualmente reconocida, digamos que tiene el mismo nivel de legitimidad social. ¿Cuál es la perspectiva real o qué crees tú que va a suceder con esta demanda? ¿Cuál? Yo creo que eso lo dejamos para el final porque vale. Es como lo más... Ok. Tenemos que esperar un ratito sí, yo para quiero eso. Yo quiero que crezca el debate un poquito. Vale, está bien, me parece bien. Pero vamos con una canción más o menos mientras nos relajamos y... a propósito de la legalización de la marihuana en California, que no pasó, y que no pasó como nuestro tema de esta misión tampoco. Bueno, Juan, ¿qué canción va? Bien, va una canción que se llama Ataole. Ataole es de... Ataole es de un señor que se llama Paulino Batata, que es de San Basilio de Palenque, desde un disco que se llama Radio Bacongo del 2003. Es buenísimo, buenísimo, se lo recomiendo mucho. Batata es un clásico así de la música tradicional colombiana. Y entonces va, Ataole, mándale a Paulito. Ese tema se llama así, Ataole. ¿Y qué? One, two, y one, two, three, Onésima como, oye, Onésima, Cecilio es tu hermana, Cecilio es tu hermana, oye, Batolita, oye, mi Batola, oye, mi negrita, oye, mi negra, oye, mi negra, oye, mi hermanita, oye, mi batata, oye, batatita, oye, Sima, oye, Sima. Bueno, ese fue Batata y continuamos nosotros con nuestro tema. Primero quiero recordarles a los que están oyendo, a los que están en el chat, que pueden hacer preguntas a Camilo, a cualquiera de nosotros. Pueden dar opiniones, ahorita les daremos ese espacio. Pero pues quisiera saber un poco, Camilo, si pues como que pensando que ya pasó este tipo de derecho en dos países de Latinoamérica, ¿es el momento, digamos, adecuado para que pueda pasar en Colombia? O sea, ¿está bien la coyuntura o eso no afecta tanto, digamos, a nivel internacional? Bueno, la cuestión del matrimonio gay pasó en dos lugares muy distintos, en circunstancias muy distintas. En México, digamos, no es a nivel federal, es a nivel solo de la Ciudad de México. El DF fue el que aprobó los matrimonios homosexuales, y ahí fue la Corte Suprema del Distrito Federal de México que falló a favor de las parejas homosexuales. Mientras que en Argentina se presentó el mejor caso posible, que es que los matrimonios entre parejas del mismo sexo pasaron por vía legislativa, es decir, el Senado, tanto la Cámara Alta como la Cámara Baja Argentina aprobaron la medida por unas mayorías bastante, bastante delgadas, pero por lo menos se dio el debate públicamente y públicamente, digamos, el órgano representativo las aprobó. Podríamos decir que para la Corte Constitucional colombiana sí hay un momento político, es decir, el mensaje que enviarían en términos del derecho constitucional colombiano es que es un derecho constitucional de avanzada, progresista, garantista. Y creo que, digamos, con el cambio de gobierno se han dado claras señales de que Colombia busca de alguna manera esa apertura, digamos, hacia los derechos civiles, o por lo menos quiere dar un giro ya no tan conservador en términos de legislación. ¿Y no te parece de pronto que es demasiado pronto, dado que está todavía muy fresco como el hecho de que existan estos derechos para las uniones de hecho? ¿No es de pronto demasiado pronto que se esté luchando ya con estas vías por el matrimonio? La comunidad, esa es una opinión que también teníamos muchos dentro de la comunidad gay en Colombia. Decíamos como, no es el momento, digamos, no llevamos 2 años de uniones maritales, de hecho, sí, cuando ya estamos, pidiendo el matrimonio, y muchos quisieron ir de una forma, digamos, más lenta, más pausada, y sin embargo internacionalmente se empezó a abrir el debate en estos países latinoamericanos. Entonces, finalmente la palabra final la van a tener los magistrados. Parece que hay una mayoría, en Hora 20 ya hace como 2 meses se reportó sobre una posible mayoría que ya existe dentro de la Corte, son 9 magistrados y hay una mayoría de por lo menos 5 que parecen estar a favor. Esto lo reportó Hora 20 hace 2 meses, pero pues digamos la discusión se va a sellar es en el interior de la sala. Claro, y estos son por ahora como muchos rumores. Y en algún momento también se dijo que la naturaleza de la Corte era conservadora, que estábamos ante una Corte nombrada por un gobierno conservador o de corte conservador, y sin embargo la Corte ha dado varias sorpresas. Ha sido bastante independiente y bastante limitante en términos del poder del Ejecutivo y del nivel de la influencia política que puede caer sobre ella. Entonces, creemos que contamos con unos magistrados por lo menos independientes en cuanto a sus posiciones. Y eso nos hace sentir optimistas, por lo menos hasta que salga el fallo. Entonces, las cosas se ve bien, al menos hacia esperando todavía hay como buena onda y optimismo al respecto. Hay optimismo, pero también la última ley que se cayó en el Congreso se cayó en el periodo de conciliación, sí, que es una cosa bastante rara. Eso casi nunca pasa en el Congreso colombiano y, sin embargo, las facciones más conservadoras lograron tumbarla en el último momento. Entonces, si algo hemos aprendido es que no podemos cantar victoria hasta que tengamos un fallo favorable. Claro. Pablo, ¿tienes algunas cosas para de los oyentes? Claro, los oyentes están muy interesados en el tema. Y hay, por ejemplo, una pregunta de nuestro oyente que tiene Nick Langalo, que pregunta que si llega a darse el caso de que pase el matrimonio, ¿qué es lo que hay que hacer para asegurarse que se cumpla el fallo? Digamos, teóricamente y a nivel legal, un fallo de la Corte Constitucional es de inmediato cumplimiento, es decir, desde el momento en el que se emite el fallo, todas las parejas del mismo sexo tendrán la posibilidad de acceder al derecho del matrimonio a través del contrato civil, y es básicamente el mismo procedimiento notarial y de registro que realizan todas las demás parejas heterosexuales. Lo que tenemos que tener un poco de miedo es que vuelva a pasar algo similar a lo que pasó con la penalización de la dosis mínima, y fue que los sectores más conservadores del país buscaron reiteradamente repenalizar la dosis personal a pesar de un fallo de la Corte Constitucional, y se modificó la Constitución para que se volviera a penalizar el consumo de estupefacientes. Entonces, la comunidad LGBT tiene que estar preparada para una iniciativa legislativa en este sentido. Tenemos que darnos probablemente unas nuevas peleas, y tenemos que luchar además porque la decisión quede socialmente legitimada, es decir, que la gente acceda a estos derechos y que finalmente no solo las cortes, sino que el país termine aceptándolos. Otro usuario nuestro que tiene de Nick, Anianka, pregunta que, aparte de la idea de la familia compuesta por padre, madre y polluelos, ¿qué otro argumento hay en contra del matrimonio? El centro de la discusión generalmente varía desde la concepción puramente religiosa del matrimonio, es decir, un vínculo marital tradicional que deriva de las leyes divinas, digamos que es una cosa que el Estado secular no reconoce. El Estado no tiene por qué ver el papel de la religión en ninguna de sus instituciones, por lo tanto el argumento religioso queda completamente deslegitimado. Y por el otro lado está el argumento naturalista, que es este que hace referencia a la pareja monogámica y reproductiva. Negarle sobre las bases de la capacidad de reproducción el derecho a casarse a las personas homosexuales también implicaría lógicamente negarle el mismo derecho a las parejas estériles o a las parejas que no pueden concebir, o negar el principio de familia constituida para otros tipos de familia, digamos las abuelas que adoptan a sus hijos, las adopciones en general. Lo que se está discutiendo acá es qué tanto se puede ampliar el concepto de familia, y por eso es que tiende a ser tan controversial el tema. Incluso las parejas que no quieren tener hijos. Exactamente, sí. La voluntad de no, digamos, de no reproducirse no tiene por qué conllevar una connotación legal o un impedimento para el matrimonio. Vale. Esta es nuestra última pregunta que hace el público, que viene de nuestro usuario Jax Mirage, que ha sido un oyente muy fiel, le ha mandado muchos saludos. Y que pregunta, dice que él vuelve a poner esta reflexión, ¿cuál es la necesidad de tener un matrimonio gay oficial? ¿Cuáles son los verdaderos motivos que hay detrás de eso? Es lo que pregunta él. Bueno, yo creo que hay una cuestión de derechos civiles que está detrás de la cuestión del matrimonio. Que yo como homosexual quiera o no casarme es una cuestión puramente personal, pero la cuestión social de si tengo el derecho a casarme es una pregunta completamente distinta. ¿Por qué mis compañeros heterosexuales y por qué las personas que me son completamente iguales sí tienen un derecho al cual yo como colombiano no puedo acceder? Y en esos términos la pregunta se va a por qué las mujeres pueden votar versus los hombres no pudiendo votar, por qué las personas de color no podían en algún momento votar tampoco, o por qué eran tratadas como esclavas. Y es la definición social de quiénes son ciudadanos y quiénes no lo son, y quiénes tienen derechos y quiénes no los tienen. el deseo de contraer un vínculo matrimonial es puramente personal, pero el derecho a poder hacerlo o no hacerlo es una cosa que es cuestión de derecho y que sí se tiene que decidir o que sí se tiene que discutir políticamente y jurídicamente. Vale. Andrés, nuestro otro invitado especial de la noche, tiene también una pregunta. Tengo la curiosidad, digamos, si... Es decir, ¿qué sucede en el momento en que existe una disincronía, por llamarlo de alguna manera, entre las percepciones culturales y, digamos, lo que existe en la legislación? Quiero decir, digamos, se aprueban este tipo de leyes, el matrimonio entre personas del mismo sexo es una realidad legalmente, pero la sociedad aún no está preparada culturalmente para aceptar eso, o digamos, para, no sé, no existen todavía las convenciones sociales que permiten asumirlo. Digamos, ¿cuál es tu perspectiva con respecto a ese problema? Ese es un debate bastante viejo y que va justo al meollo de la discusión sobre los derechos civiles, y es que viene primero el huevo o la gallina, los derechos legalmente constituidos o el cambio cultural que lleva a esos derechos. Claramente nosotros tendemos a privilegiar una visión legalista de que primero tienen que existir los derechos sobre la base del principio de que vivimos en un Estado democrático y que la protección de las minorías en las democracias conlleva a que muchas veces se van a tomar decisiones con las cuales la mayoría no va a estar a favor. Supongo que en su momento el voto de las mujeres no fue mayoritariamente respaldado y en su momento la libertad para los esclavos tampoco lo fue. Entonces, generalmente hay toda una escuela que dice que primero viene el cambio en la norma y después viene el cambio social. En Colombia lo que hemos notado es que hay un serio divorcio entre las prácticas culturales y las prácticas legales. Digamos, la corrupción, el maltrato a la mujer en distintos lugares, el trato desigualitario y discriminatorio hacia ciertas poblaciones muestra que en nuestro país todavía hay rezagos culturales, digamos, en términos de liberalidad. Entonces, una cosa es la historia en Bogotá versus cómo es la historia en Sahagún o en Antioquia o en otras, digamos, en otros poblaciones, sobre todo rurales. Entonces, nosotros le apostamos a la apuesta legal, digamos. Nos vamos por la solución legal y es que los derechos están ahí para exigirlos, no para esperar simplemente que la sociedad tenga bien entregárnoslos. Y esperamos que el cambio cultural venga después. Y eso viene con activismo, eso viene con Laiza saliendo en televisión y cambiando un poco el imaginario sobre los transgeneristas. O... digamos, todas esas cosas que son puramente culturales que van a llevar a una mayor aceptación. Pero se necesitan las garantías legales para que esos cambios en el imaginario ocurran. Digamos, esa polémica también aplica a otro tema que ya es muy, muy grande, pero pues no vamos a tocar aquí, y que de pronto podría ser lo que sigue después de la decisión del matrimonio, y es la adopción de parejas del mismo sexo y como parejas, porque igual lo hacen. Lo hace una persona de la pareja, solo que la otra pues no tiene derechos como papá o mamá. El caso es que muchas personas se agarran del argumento de que los niños no, que la sociedad no está preparada y que los niños van a sufrir porque son hijos de una pareja homosexual. Pero pues esa es la pregunta, ¿cómo se pueden empezar a cambiar eso? Yo creo que sí se tiene que cambiar primero desde lo legal y después pues de ya la parte cultural, manejarla de otras formas. Miguel, no sé si tienes una última pregunta. Pues con respecto a eso, digamos, hablando justamente de la adopción, en términos de adopción, legalmente se habla no del derecho de los padres a tener un hijo, sino de los hijos a tener padres. Entonces, ahí lo que hay que discutir es qué tan benéfico es para los niños ser criados por parejas del mismo sexo. Y hay un consenso relativamente amplio, sino casi que totalitario, digamos, o total, perdón, en la comunidad científica, y es que los hijos criados por parejas del mismo sexo no tienen ninguna diferencia sustancial en su desarrollo o en sus capacidades con respecto a las parejas heterosexuales. Esta misma discusión supongo que se dio cuando se legalizó, cuando se legalizaron los derechos de los hijos naturales, digamos. Obviamente ir al colegio en los años 50 siendo hijo de madre soltera debía ser un infierno para el joven o para el niño, y no por eso el Estado tenía que dejar de considerar los derechos de ese niño. Sí. Entonces, digamos que lo que uno pide acá es que la gente haga la comparación con situaciones que antes no eran aceptadas, que piense racionalmente sobre los argumentos científicos sobre el bienestar de los niños y que con base en eso tomen sus decisiones y no con base en concepciones religiosas o en concepciones tradicionales sobre lo que es familia o sobre lo que es paternidad. Bien, pues gracias Camilo. Como viendo el mapa general de la cosa, son unos alrededor de 10 países y algunos estados en Estados Unidos que aceptan el matrimonio y alrededor de unos 20 que aceptan derechos para las uniones civiles o uniones de hecho, entre los cuales ya está Colombia. Viendo la cosa así, uno podría decir que estamos muy bien, como país en el respeto de los derechos de las parejas del mismo sexo, digamos en general, en el respeto de los derechos de las minorías. Ya somos parte de ese grupo selecto de 20 países y es posible, por lo que nos has contado, hay perspectivas, al menos buenas perspectivas, de que se acepte también el matrimonio. Podríamos decir entonces en general que estamos muy bien, que somos un país muy, muy de avanzada y muy chévere y que las cosas pues están bien para nosotros. Es muy chistoso porque Colombia es un país que hace muy bien la tarea en términos legales, pero se raja a la hora de practicar la ley. Colombia, por ejemplo, ha firmado todos los tratados y todos los convenios internacionales sobre derechos humanos y todos sabemos cuál es la historia del país en términos de derechos humanos. Hemos firmado todos los convenios y los tratados sobre maltrato o de prevención al maltrato contra la mujer y contra los niños y todos sabemos cómo nos va también en esas estadísticas. Ajá. Entonces, claramente hay un rezago entre el progreso legal y el progreso cultural del país y es una cosa que, digamos, debería haber mayor voluntad política de nuestros presidentes y de nuestros líderes electos para transmitir un mensaje de respeto a los derechos fundamentales y a los derechos civiles y a los derechos políticos, porque si bien somos el primer país en defenderlos en Ginebra y en defenderlos en todos los convenios internacionales, domésticamente tenemos serios problemas para cumplirlos. Entonces yo digo que el récord es mixto, por decirlo menos. Bien, y por último, para terminar, ¿puedes darle algún consejo a la gente que quiera involucrarse un poquito más como en la activamente y políticamente como en la lucha por el respeto de los derechos para las parejas y para las personas homosexuales en general, algún lugar o alguna organización o algún contacto que pudieras darnos para personas interesadas? Bueno, está la organización Colombia Diversa, que es la ONG, digamos, que ha abanderado la defensa de los derechos de las personas LGBT en Colombia. Pueden acceder a la página de Colombia Diversa en internet, le pueden echar un Google o es colombiadiversa.org. También está el Centro Comunitario LGBT de Bogotá y creo que hay otros centros comunitarios o está el proyecto en otras alcaldías también de abrir otros centros comunitarios. También el trabajo, digamos, hay un trabajo que hacer con las personas que salen del closet o las personas que son homosexuales y no se han asumido como tales o bisexuales, digamos, ese apoyo familiar o ese ofrecer un apoyo social a las personas es también supremamente importante. Entonces, creo que contactando estas organizaciones pueden ver en qué va el activismo y en qué van las demostraciones. Entonces, pues. Una cosa, para las personas que nos están escuchando en Cali, no sé si sean muchas, pero en Cali hay una fundación que se llama MAVI, Mujer, Arte y Vida, que también está muy involucrada en todo lo de derechos de la comunidad LGBT y pues ellos trabajan mucho con la comunidad lesbiana de Cali, pero también con otras comunidades. Entonces, para los que les interesen en Cali también. ¿Con qué nos vamos ahora para calmar un poco este tema tan fuerte, Juanpa? Sí, bien, no. Camilo, muchas gracias por aceptar la invitación. Sabe que es bienvenido acá en el programa. Nos pareció muy chévere pues poder hablar con usted hoy. Y bien, ahora entonces para calmar un poco los ánimos, que ya acá hay peleas acá en el cuarto. No, mentira. Vamos con una canción de Andrés Gualdrón. Andy es un amigo nuestro, pues es lo primero que tenemos que decir, pero también nos interesa mucho su música. De hecho, por eso lo conocimos, por su música, y lleva varios años haciendo música y organizando ahí la cosa cultural en Bogotá. Tiene un colectivo artístico que se llama Mantarraya, que también pues hace proyectos muy interesantes. Entonces Andy, el próximo año se va a mandar con dos discos que todos estamos esperando. Y hoy queremos mandar un estreno así internacional por Radio Pachone. Esta canción que vamos a poner se llama Fashion Week y es de su disco solista. Y Andy pues nos autorizó ahí a mandarla. Entonces, bueno, gracias, Andy. Vamos con la canción. Semana de la moda en Pekín, semana de la moda en Surinam, semana de la moda en Paraguay, semana de la moda en París, semana de la moda en Pekín, semana de la moda en Surinam, semana de la moda Fashion Week en Paraguay, semana de la moda las serpientes y las boas se desvisten y se enlodan, se transforman en diván, se reparten las galletas, se atragantan con las bestias, se toman dos aspirinas y se van a desfilar, semana de la moda en París, semana de la moda en Pekín, semana de la moda en Surinam, semana de la moda en Paraguay, semana de la moda en París, semana de la moda en Pekín, semana de la moda en Surinam, semana de la moda Fashion Week en Paraguay, semana de la moda inmigrando desde Angola, los caminos y las huellas y los surcos del coral, asesinas silenciosas, heroínas y viciosas en la calle mexicana y un destello sideral, cometa, cometa, cometa, cometa, cometa, señorita, comete la manzanita que te trajo Iván, las señoras del condado están haciendo un altercado, superhéroes de corbata incendian barrios sin piedad, salón, el salón, el salón en la mezquita, expedicionarios por una calle real, la azafata y el soldado de nuestro pueblo desolado vienen caminando juntos por la selva de Taiwán. Semana de la moda en París, semana de la moda en Pekín, semana de la moda en Surinam, semana de la moda en Paraguay, semana de la moda en París, semana de la moda en Pekín, semana de la moda en Surinam, semana de la moda Fashion Week en Paraguay, semana de la moda daño eléctrico consola, los robots amplificando su manera de pensar, las ambitadas de hierro de un cantante en el destierro, sacan cuentos y canciones de un suicida en ultramar, la puerta, la puerta. La puerta de hierro de la secta maldita, donde dos ancianas les enseñan a pecar, se perdieron sigilosas en las calles milagrosas, donde el culto de las hojas hace a los hombres volar, las redes eléctricas viajan infinitas, por una avenida cuyo nombre olvidarás, un zigzag de las partículas te quema las clavículas y arden los protones que se mueven sin cesar. Semana de la moda en París, semana de la moda en Pekín, semana de la moda en Surinam, semana de la moda en Paraguay, semana de la moda en París, semana de la moda en Pekín, semana de la moda en Surinam, semana de la moda en Paraguay, semana de la moda en París, semana de la moda en Pekín, semana de la moda en Surinam, semana de la moda Fashion Week en Paraguay. Desde la República de Germania Oriental, transmite en vivo Radio Pachone Internacional, afiliado a la radio. Tú estás todas las noches encima. Bueno, muchachos, ahora vamos con el segmento que más gusta a todos nuestros oyentes en Radio Pachone Internacional, y es el hermoso y increíble Pablo Medina con su Cosa Política. ¿Qué hay hoy en la Cosa Política, Pablito? Hola, muchas gracias, Gaby. Esta noche en la Cosa Política tenemos, por supuesto, las elecciones legislativas en Estados Unidos, porque nosotros en la Cosa Política estamos siempre actuales, siempre estamos encima de todo. Estamos siempre, sobre todo, encima de Vicky Dávila. Y tú estás encima de Vicky Dávila todas las noches. A veces ella está encima. Entonces les vamos a presentar este clip de uno de los candidatos que jugó en Estados Unidos, que era un candidato republicano en Nueva York, que hacía parte de un partido cuya traducción sería el partido de la renta está muy alta. Creo que tiene puntos muy interesantes para compartir y quiero que lo escuchen, por favor. Aquí va. Por favor, una vez más le recordamos que este es el segmento en el que tienen que dejar el porno, ponerle pausa y mirar la pantalla para ver qué es lo que está pasando en Radio Pachone. Aquí les va. I represent the rent is too damn high party. People are working 8 hours a day and 40 hours a week and some a third job. Women can't afford to take care of their children, feed their children breakfast, lunch and dinner. My main job is to provide a roof over your head, food on the table and money in your pocket. This is politics as usual. Playing a silly game, and it's not going to happen. The rent too damn high movement, the people I'm here to represent can't afford to pay their rent. They're being laid off right now as I speak. They can't eat breakfast, lunch, or dinner. Listen, someone's stomach, your child's stomach just growled. Did you hear it? You gotta listen like me. Okay, let's Mr. talk McMillan? About the issue. Mr. People can't Mr. afford Mr. to Cuomo, pay their rent. 30 Stop. Seconds for you, sir. Rent is too damn high. As a karate expert, I will not talk about anyone up here because our children can't afford to live anywhere. Nowhere. There's nowhere to go. Once again, why? You said it. The rent is too damn high. Thank you, Mr. McMillan. Mr. Cuomo. First, I'm with Jimmy. The rent is too damn high. Rent too damn high, party for you. If you want to marry a shoe, I'll marry you. Queridos escuchas, pasamos a la segunda parte grande de nuestro programa de hoy, que ya hemos anunciado bastante. Estamos con Andrés Gualdrón, que es el invitado especial de hoy, y él nos va a hablar en torno a el proyecto de Jaguar Games en el que estuvimos y sobre el que hicimos una crónica. Vamos a escuchar primero esa crónica y luego vamos a hablar un poquito con Andrés sobre algunas cosas que están en las entrevistas y en la música que vamos a escuchar. Jaguar Games, una introducción rápida, es un proyecto que está llevando a cabo Matigmática MES y es una vaina de experimentación con música y juegos. Sí. Entonces vamos con la primera parte de nuestra gran aventura por la ciudad de Bogotá. Sí, esta es nuestra primera crónica grande y ahí va, espero que les guste. Hola oyentes de Radio Pachone, como sé en Matigmatic, esperando un super evento, pero Miguel está haciendo cara de fo. Miguel, ¿por qué haces cara de fo? Primero porque soy muy aburrido yo en general, ¿no? Y además porque está un poquito solo esto, no hay mucha gente, estamos esperando el toque hace rato y va a haber toque efectivamente, pero no hay como mucho público. ¿Y qué piensas de que no haya mucho público? Pues me da mucha tristeza que la escena hipster bogotana no tenga tanta acogida y tanta importancia dentro de la gente. Miguel, que habíamos hablado de usar esa palabra. ¿Hipster? Esa palabra. Ah, esa palabra, ok. La palabra que no puede ser pronunciada. No puede ser como... Sí, perdón, entonces que esta escena en Bogotá no tenga tanta acogida. En realidad, debemos decirlo, somos los únicos asistentes al evento por fuera de los músicos y está un poco triste la cosa. ¿Y eso nos hace algo a nosotros, estar aquí? Nos hace unas personas muy comprometidas con el arte colombiano y con el arte bogotano. Estamos aguantando mucho frío. Sobre todo nos hace personas comprometidas con nuestros oyentes, porque yo quisiera estar durmiendo, pero en cambio estoy aquí trabajando para que ustedes disfruten cuando nos escuchen. Pablo, regla número uno es no hacer sentir culpables a los oyentes. Vamos a cubrir este evento con mucha alegría y con mucha felicidad, va a estar increíble, les vamos a dar partes del concierto y vamos a entrevistar también a los músicos y a la gente de pronto a Matigmatic. Y es una sesión de improvisación dentro de un ciclo de improvisación que se llama Jaguar Games y ya ha habido como conciertos antes y hoy pues van a tocar ellos cuatro, vamos a ver con qué salen y qué pasa. Bueno, muchachos, en este momento los músicos ya se subieron a la tarima y están afinando sus instrumentos. Acabamos de escuchar toda una explicación muy loca del juego. Lo que logramos escuchar es que van a hacer como un juego de stop con los sonidos de los instrumentos, algo así. En este momento hay tres músicos en la tarima y pues vamos a grabar algunas cosas para ustedes para que escuchen más o menos qué es esto. Ustedes no alcanzan a imaginar la experiencia extraña que es ver esta improvisación en vivo. El director está parado, chicos, y muestra todo el tiempo papeles, esquemas, hace gestos, distintos gestos con las manos y con el cuerpo que le indican a los músicos cuándo entrar, cuándo parar, cuándo cambiar de esquema y de parte de la estructura en la que están montados todos. Es una experiencia realmente extraña. Vamos a hablar ahora más adelante un poco con el director para que nos cuente cuál es la estructura que está detrás de la improvisación, porque es una improvisación con estructura, y cuáles son algunos de los elementos que se trabajan. Durante la preparación del concierto, solo unos minutos antes, el director les presenta como un esquema general a los músicos de los juegos que van a hacer, y estos son distintos juegos, tocarán alrededor de 4, y de la manera en la que van a trabajar. Pero esto es algo que los músicos conocen solo media hora antes, por mucho, del concierto en sí mismo. Y es algo que en todo caso tienen ese tiempo apenas para preparar un poco, para interiorizar, para pensar la cosa. Bueno, y ahora vamos a escuchar un poco sobre las experiencias tanto del director como de los músicos que participaron en esta sesión de James. Ellos nos van a contar un poquito parte de lo que sintieron y de cómo vieron la cosa durante la sesión de esta semana. Estamos aquí con dos de los músicos de esta noche, Irene y David, y queríamos preguntarle rapidito cuáles son, cómo sus experiencias del toque de hoy, cómo les pareció, qué sintieron. Realmente la primera vez que hago esto. Ajá. La primera vez que lo hago, pues como experiencia es como, digamos que un poco poner a prueba la reacción, como reaccionar a símbolos, a todo este lenguaje que resultaría nuevo para mí, en este caso. Entonces poner a prueba esas cosas y pues a veces resulta, no sé, es encontrarse a veces con cosas, pocas veces con cosas interesantes, la mayoría de veces también estudiar con algunas reacciones, ¿no? Que uno no que no corresponde tal vez a lo que uno quisiera, e ir moldeando esto y bueno, y con el tiempo tal vez ya pensar un poco, anticiparse tal vez a lo que uno lo quisiera lograr, o a lo que el símbolo, la señal, lo que sea, lo que, no sé, para mí es la primera vez, así que pienso es un poco diferente. Claro, ¿y hubo alguna especie de ensayo o algo antes? ¿Es completamente improvisado todo el proceso? Sí. Bien, Irene. Interesante, raro, pues digamos que improvisar, no tanto reaccionando con los compañeros, sino reaccionando a una partitura, es raro. Pero bueno, creo que creo que se pueden lograr cosas chéveres. ¿Y estás contenta con el toque de hoy o...? Satisfecho. Uh-huh. Vale, gracias. Bueno, gracias. Y ahora nos habla Juan David sobre su experiencia como director. ¿Cómo te sentiste y cómo viste a los músicos? ¿Qué tal salió la cosa? Pues yo quedé bastante contento, además, porque yo nunca había trabajado con cuerdas. Entonces hoy lo hicimos solo con chelos y violines. Y estuvo bastante interesante. Compuse como una obra solo para ellos y yo quedé muy contento de cómo salió. Bueno, y en esa fue la primera parte de nuestro informe ayer en Matic Matic. Andrés, tú hiciste parte de una edición anterior de Jaguar Games como parte de la improvisación. ¿Quisieras contarnos un poquito cómo fue tu experiencia, qué hiciste y cómo te sentiste? Bueno, sí, yo estuve en la edición anterior de Jaguar Games. Debo decir que me parece un proyecto supremamente interesante. Y bueno, pues un poco el asunto se trata de, pues contando cómo es la dinámica desde el escenario, de recibir instrucciones. Son instrucciones gráficas que, digamos, no tienen, no son muy específicas en cuanto a, digamos, como una partitura, en cuanto a qué notas tocar, en cuanto a qué acordes tocar, en cuanto exactamente qué tipo de música interpretar, sino sencillamente, digamos, trazan unos esquemas generales, gráficos, visuales, que determinan, digamos, la interacción del grupo y, porque en mi caso fuimos cuatro músicos, y también determinan qué es lo que toca cada persona. Entonces, bueno, cuando yo estuve ahí hace un mes, estábamos en un ensamble, pues, con algunos amigos del proyecto que yo tengo, que es Mantarraya, del colectivo. Ajá. Estábamos allí, Julián Mayorga, que interpretó la voz y el looper. Estaba también Mau Gatillo, que interpretó el bajo. Estaba el hermano de Mau Gatillo, que se llama Jagat Basu, y él interpretó el armonio. Y también tuvimos un invitado muy especial afortunadamente se llama María Mónica Gutiérrez. Ella es cantante. Ajá. Y pues nos estuvo colaborando. Y bueno, nada, pues básicamente es el asunto. Entonces, pues digamos, la experiencia es bien curiosa, es un poco estresante, porque al uno, digamos, tener tan pocas indicaciones sobre qué tocar, puede llegar a sentirse perdido en determinados momentos. En determinados momentos puede sentirse uno muy inspirado, puede llegar a conectarse con los otros músicos que tiene en escena. Pero finalmente también es bastante divertido, porque pues tiene un componente lúdico, tiene un componente de juego, hay risas, no sé, es una cosa, digamos, bastante difícil de explicar, pero bastante, bastante chévere de ver, creo. Digamos, ¿cuáles son el tipo de instrucciones que les dan? O sea, no te dicen toca en do, toca en mi o lo que sea, pero ¿qué te dicen? O sea, ¿qué tipo de cosas? Digamos, en la edición anterior Juan David, el director, entregó varias hojas. Le entregó, digamos, varios dibujos a cada uno de los participantes. Era el mismo dibujo para todos, pero cada uno tenía, digamos, su propia hoja. Y de lo que se trataba era como de seguir unas rutas, como quizás se me ocurre como una especie de parqués. Entonces uno seguía ciertas rutas y él indicaba en qué momento cambiaba uno de una ruta a otra. Ajá. Esas rutas tenían determinadas especificaciones. En este punto, digamos, toque, haga sonidos fragmentados, o haga sonidos continuos, o haga sonidos muy en silencio, o haga sonidos muy duros. Es ese tipo de aproximación un poco intuitiva a la interpretación. Vale, bien, muy chévere. Vamos a escuchar entonces la segunda parte de la crónica del informe que hicimos. Vamos a escuchar un poquito de música otra vez de lo que fue la improvisación de anoche. Estaban tocando tres músicos en el escenario con la dirección de Juan David Rubio. Pablo, bótala. Y nos va a contar sobre el proyecto en general y también sobre la improvisación, pues, que escuchamos y de la que escuchamos algunos. Estará otra de las piezas de improvisación que escuchamos en el concierto, y vamos a entrevistar ahora un poquito más largo a Juan David Rubio, que es el que nos va a contar. Él es el director de Jaguar Games y nos va a contar sobre el proyecto en general y también sobre la improvisación, pues, que escuchamos y de la que escuchamos algunas partes ahora. Ahí va la entrevista. Vale, esta es la segunda parte de nuestro informe. Estamos aquí con Juan David Rubio, él es como el director de esto que escuchamos hoy, de Jaguar Games. Y quisiéramos preguntar, en primer lugar, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que escuchamos y cómo está la cosa? Bueno, Jaguar Games es básicamente como un juego que se hace con sonido y mucha improvisación. Eso es como básicamente lo que yo... como mi enfoque a la hora de escribir la música para esto, o que mucha gente se pueda acercar, muchos músicos pues se puedan acercar a esto fácilmente, que no necesariamente tenga que ser improvisadores muy, pues, muy experimentados, sino simplemente reglas básicas que les permitan a ellos interactuar entre ellos y crear música interesante, porque yo no les escribo música puntual como tal, sino simplemente como que les doy espacios y siempre como muy apuntando al juego, pero al juego como en el sentido más infantil del concepto. Uh-huh. ¿Es algo que pasa periódicamente o es una vez? Nosotros estamos haciendo estas sesiones desde julio y las estamos haciendo una vez por mes. Y tenemos programada una temporada hasta junio del 2011. Entonces los primeros jueves de cada mes aquí vamos a estar con músicos distintos y siempre cosas nuevas. O sea, ¿cómo funciona? ¿Cómo es la dinámica de la improvisación? Porque vimos como varios papeles con muchas cosas dibujadas y tú les hacías señales a los músicos. Ajá, pues básicamente yo les entrego unos papeles a los músicos que se los entrego media hora antes del toque y se los explico. Entonces, uno de los como conceptos básicos del espacio es que lo que yo hago o compongo, entre comillas, se pueda tocar sin ensayar. Entonces, en esos papeles ellos tienen como... instrucciones o diferentes cosas, cada papel es distinto, entonces cada papel entre comillas sería como una canción, y yo lo que hago al frente es como mandar cambios o direcciones en los que se están yendo los papeles que yo les entrego. Digamos, ustedes en los papeles tú les dices vamos a hacer tal tonalidad o eso es, ellos lo tienen que ir encontrando. No, el contenido musical como tal, o sea, lo que ellos tocan es completamente improvisado. Lo que ellos tienen son como cosas un poco más básicas, en el sentido de que yo les propongo como espacios en los que ellos pueden hacer ciertas cosas, pero en cuanto a escribir armonías o melodías, no, ellos ponen todo el contenido musical. Hoy vimos que les pusiste a jugar varias cosas, por ejemplo stop, creo que sudoku también y onomatopeya inversa. ¿Nos puede explicar más o menos cómo funcionan algunos de los juegos, cómo es lo que pones tú ahí? Pues digamos que lo que yo hago, y que eso es un poco diferente al como con el resto de las improvisaciones controladas, es que yo como que tomo el recurso del juego como tal. Entonces yo los pongo a hacer cosas para que ellos se diviertan. Si todos ellos están riendo con ciertas cosas, porque yo les pongo, por ejemplo, stop, y eso es como un stop del que yo, uno como jugaba stop cuando estaba en el colegio, entonces yo, bueno, entonces como me craneo yo un stop para que ellos jueguen, o como me craneo yo, no sé, un parque es para que ellos puedan jugar. Entonces yo los conceptos como que los voy juntando entre la improvisación, con el juego, con el espacio que les doy a ellos, como de todo eso un poco. Pero en los juegos, ¿tú les das una cierta delimitación o exactamente qué es lo que les pones en las hojas que tienes ahí? Pues digamos que cada papel que yo les entrego a ellos es distinto. O sea, es una canción distinta a cada uno. Entonces, cada canción, el contenido es completamente distinto. Entonces ya tocaría entrar a analizar como cada una de las canciones. Pero como que el espíritu de jugar y de jugar entre ellos también siempre está muy presente. ¿Qué otros instrumentos han utilizado, han pasado por aquí? Pues digamos que esto es una ensamble ambulante en el sentido de que los músicos siempre están cambiando. Entonces digamos yo, dos músicos que tocaron hoy yo no los conocía, los conocí ahorita antes del toque. Entonces aquí han pasado batería, guitarra eléctrica, bajo, contrabajo, computadores, sintetizadores, cantantes, de todo. Y la idea es que pasen todos, toda la gente que yo conozca y que me interese cómo tocan, pasa por acá. ¿Por qué el interés en la improvisación? ¿Por qué no pensar en otras cosas? ¿Qué es lo que pasa en la improvisación que te llama la atención? Pues a mí lo que me gusta de la improvisación es que siempre le está empujando la creatividad a uno. O sea, que no hay posibilidad de estancarse. Entonces yo, en ese sentido, como te decía, cada canción es distinta que yo escribo acá. Eso siempre me está empujando a siempre pensar cosas distintas y no como clavarme en un solo concepto. Entonces, como mi intención es siempre poder escribir dos o tres cosas nuevas para cada toque. Yo tengo una carpeta para estas sesiones y la idea mía es que al final del ciclo hayan 100 canciones ahí. La improvisación, digamos que este Jaguar Games no es improvisación per se, o sea, no es la improvisación libre como tal, porque tiene algunos parámetros. Entonces, aparte de esto, yo soy baterista, entonces, y también improviso en contexto pues de trío, de cuarteto, lo que sea. Pero principalmente lo que me interesa en la improvisación es como la siempre estar con la creatividad, empujando siempre los límites que uno se pone y siempre pensando cosas nuevas. ¿Cómo sería el balance de las sesiones que has tenido hasta ahora? Pues hasta ahora llevamos 4 sesiones. Han sido pues musicalmente y artísticamente bastante interesantes, muy chéveres. Siempre como que a raíz de los toques yo siempre estoy puliendo cosas, mirando qué me sirve, qué no me sirve. Y yo creo que el espacio es bastante chévere porque además de ser una cosa sonora musical, también es una cosa que ustedes se dieron cuenta como casi que histriónica, porque estamos todos ahí mandándonos señas y saltando y lo que sea. Entonces me parece que eso también como que raya con el happening y eso me parece a mí como muy chévere. Aparte de eso, pues el público no siempre hay mucho, entonces yo espero y los invito de una vez para que se vengan acá los primeros jueves de cada mes y que vean esto, que está bastante interesante. Bueno, yo invito a los oyentes de Radio Pasión Internacional que se pasen por Matic los primeros jueves de cada mes. Vamos a estar aquí hasta junio y nada, siempre va a haber música acá interesante, músicos de toda la escena bogotana, de todos los trasfondos musicales, yaceros, punkeros, improvisadores, músicos clásicos. Aquí nos juntamos todos y nada, yo los invito porque es algo bien especial que está pasando acá y esperamos que ustedes vengan y que apoyen esto para que lo podamos seguir haciendo. Gracias, Juan David. Desde la República de Germania Oriental, transmite en vivo Radio Pachone Internacional, afiliado a la radio. Bueno, Andrés, aquí nos habla un poquito Juan David de lo que es propiamente la improvisación y él hace referencia a que para él esto es como un juego. Y bueno, tú nos hablas ahorita como del parqué, se le habla también en la entrevista de stop y de sudoku. ¿Cómo ves esta cosa como de lo lúdico y del juego y de lo que está hablando Juan David aquí? Bueno, eso es una, digamos, una rama bien, bien interesante, pues digamos como de la composición, ¿no? De las ideas que ha habido sobre composición en el siglo XX. digamos, en las que se ha un poco intentado como incluir la experimentación y el juego y el azar en la música. Ajá. Digamos que ha habido una corriente muy fuerte de lo aleatorio, de la idea de lo improvisado, sí, en la composición. Esto tiene un antecedente claro, digamos, en la música de Mozart. Uh-huh. Digamos, la música de ese periodo pues del clasicismo, yo tenía un profesor que la comparaba mucho con el Lego. Entonces él decía que, digamos, esa música funcionaba por pequeñas piezas, por pequeñas fichas que se ensamblaban unas con otras. Ajá. Y si uno oye, digamos, no sé, sonatinas de Haydn, de Mozart, etcétera, puede encontrar realmente que hay un, como digamos, una línea muy esquemática en la composición, sí, de pequeñas figuras que se repiten y que se varían lentamente, etcétera. Y en el Mozart, digamos, introdujo el elemento del azar. Ajá. A través de los dados. Entonces, como estas piezas eran tan esquemáticas, muchas veces sencillamente uno le asignaba un número a ciertas compases, a ciertos temas, etcétera, lanzaba los dados y con eso ensamblaba la forma general de la pieza. Uh-huh. Ese es como el primer antecedente que se encuentra. Hubo una especie de explosión de esa estética durante el siglo XX. Vemos, por ejemplo, que, digamos, pues por un lado está John Cage, que empieza, digamos, toda esta corriente de la música, lo que él llamaba chance music, como sí, música del azar, tal vez, algo así. Y digamos que era música en la que todos los parámetros, las alturas, las notas, la armonía, la forma, los ritmos, estaban determinadas por el I Ching. Él, digamos, lanzaba el I Ching y a partir de esa digamos, configuración azarosa de la lanzada que hacía, determinaba la música. Sí. Esto se contrapone a otra corriente, que es la corriente aleatoria, en la que, digamos, no toda la música está sometida al azar, sino que, digamos, hay pequeños momentos que están determinados aleatoriamente. Entonces, pues vemos que lo que sucedió, digamos que lo de Jaguar Games está un poco metido en esta idea, ¿no? Digamos, la forma general de la pieza o la concepción general, la estructura general, está determinada previamente por el compositor a través de dibujos, imágenes, juegos, figuras, etc. Pero los componentes musicales puntuales, específicos, las alturas, el ritmo, la armonía, etc., son, digamos, no están fijos como estarían fijos en una partitura. Sino... Y son como de los músicos que están y la manera en la que ellos decidan. Exacto. En ese momento. Entonces ahí sucede algo muy, muy interesante, que es, digamos, que se desdibuja un poco esa, digamos, esa contraposición habitual entre compositor e intérprete, que es, ajá, una cosa que digamos, es muy propia de la música académica, y es como el compositor es el tipo que lleva las partituras, tiene todo fijo, tiene todo organizado, el intérprete naturalmente toma ciertas decisiones, uno compara una interpretación de una obra clásica de otra, de un director a otro, y nota diferencias. Pero digamos, en lo fundamental, la música es la misma, se podría decir. Sí. Esto, digamos, con este tipo de piezas aleatorias no sucede, porque el compositor, digamos, fija unas estructuras, pero el intérprete, digamos, que tiene tanta importancia como el compositor y determina el resultado musical tanto como el compositor mismo o incluso en determinados momentos más. Sí, eso pensaba yo, que hay unos momentos en lo que vimos y en lo que escuchamos en los que había mucha más intervención de los intérpretes y él se quedaba un poco afuera. Uh-huh. de la escena misma y de lo que estaba sonando. Uh-huh. Él dice, sin embargo, todo el tiempo que él no es compositor y que él es más bien como intérprete y que lo que está haciendo aquí no es composición. ¿Tú qué piensas sobre eso? Yo no estaría muy de acuerdo, pues digamos, él tendrá sus argumentos, pero a mí me parece que finalmente es un ejercicio de composición, es un ejercicio de composición musical, porque está, digamos, dirigido a ese medio, dirigido a los músicos. El hecho de que él no fije ciertas armonías, ciertas notas, ciertos acordes específicamente, no implica que, digamos, no esté haciendo un ejercicio de organización musical y de composición musical. Andy, una de las cosas que pues notamos y también está en la crónica es que, digamos, por lo menos en la sesión en la que estuvimos había muy poco público. O sea, ¿tú qué crees que tiene que ver con la poca difusión, con que es un concepto difícil de digerir? ¿Y cómo les fue a ustedes cuando tocaron? Bueno, naturalmente tiene que ver con la dificultad que plantea la música al escucha. Y esto es porque no es música a la que se esté acostumbrado. Digamos, no es música que tenga otro espacio de difusión en general. No está en radio, no está en televisión, no está en ningún lugar. Entonces, incluso puede sentirse como una estética un poco, como, pues, bueno, para usar la palabra rayador, quería usar una palabra mejor, pero suena confrontacional. Lo que escuchábamos, digamos, es ruido, no es una cosa consonante, es una cosa, digamos, en efecto, bastante disonante, bastante difícil de comprender estructuralmente también. Hay un elemento que es muy, muy vasto, que se nota lo ausente que está, y es, digamos, la ausencia de un pulso rítmico, ¿no? O sea, digamos, uno va a un concierto y siente el bombo, el bajo, la batería, y siente que puede saltar, bailar, etcétera. Digamos, esa relación corporal con la música está ausente acá. No está como esa relación, quizá un poco animal, está por fuera. No se trata de un ejercicio puramente intelectual tampoco, creo yo, pero digamos que es una cosa que plantea ciertas dificultades para acercarse inicialmente. Lo que es muy interesante es que en todo caso se haga, que exista un espacio como Matic y pues digamos un compositor, emprendedor, etcétera, como Rubio, que pues como Juan David, que digamos en todo caso le apuesta a esa estética y nada, pues mal que bien abre algunos caminos, sí. Por ejemplo este de hoy. Sí, esa era un poco la sensación que nos quedó al final cuando él esperaba como una acogida, digamos, de algo completamente distinto y de algo que no escuchamos en general, como decías tú ahorita. Bien, tú me preguntas como en cuanto al público en nuestra sesión. Sí, sí, también. Estuvo un poco mejor la asistencia, ¿sabes? Sí, sí. ¿Será que ustedes son como más guapos que los intérpretes posible, de ayer? Es sí. Posible que tenga que ver con eso. Eso pasa mucho en nuestra escena artística. Bueno, nos queda como invitarlos a la próxima sesión de Jaguar Games, que es el primer jueves de diciembre. Y está en la invitación que nos hizo Juan David al final de la crónica. Bueno, Andrés, muchas gracias. No, con mucho gusto a ustedes. Muchas vale. Gracias. Queríamos un saludito a Javier Hidalgo, si está por ahí todavía. Ya, un abrazo grande. Y queríamos que nos introduzcas, que nos cuentes el tema que vamos a escuchar ahorita, que tiene un poquito que ver con esto y que ha sonado también pues en Matic. Bueno, este tema que vamos a oír es de una agrupación colombo-japonesa. Se llama Muerte en Pereira. Ellos acaban de sacar un vinilo con un arte maravilloso y la música es muy buena también. Y nada, pues esto sí es un poco más rockero, creo. ¿Sí? Bien, vale. Escuchémoslo. Muerte en Pereira. Bueno, queridos oyentes, esta es, vamos ya con nuestra última sección, una de las que más quiere la gente escuchar y a una de las personas a la que más quieren escuchar todos nuestros oyentes, sí. El experto cultural de, sí. Del programa. Experto en todo. El experto en todo y filósofo, Miguel Gualdrón. ¿Qué hay para hacer estos días y esta semana y la próxima y todos este mes? Bueno, hay cosas muy chéveres. Tenemos sobre todo conciertos. Hay un concierto de un gran amigo de la casa personal. Con el man hemos salido de rumba muchas veces, con Belandia. Hay un concierto de Belandia en Chapinero, en el bar Bugalup. Vamos a ir todos. Eso es el 5 de noviembre, es decir, mañana, a las, bueno, por la noche. En la noche. En la noche, 9, 10. Y hay un invitado especial que es Cielito, vale 10 gaitanes. Cielito Drive, en Bugalup, mañana. También mañana, sí, ¿qué le vamos a hacer? Podemos ir un ratico a uno y un ratico a otro. Toca Juan Smith y Los Famosos en la carrera sexta con séptima en un lugar que se llama Rec. La entrada vale 6,000. Va a estar muy chévere. Juan Smith también es un amigo de la casa. Y vamos a ir a verlo. Vamos a estar allá también. Entonces, si quieren ir a pedirnos autógrafos y darnos abrazos y besos y caricias, también, estaremos allá. También hemos vivido muchas cosas con Juan Smith. Hemos sí. ido de rumba, hemos dormido en su cama, hemos todos juntos, de hecho. Hemos hecho cosas también con él y también pues muy recomendado. De pronto, si van, el man suelta alguna cosa ahí al final del concierto. Como se dan cuenta, somos un poco cercanos con toda la escena musical bogotana. Sí, tenemos una cercanía íntima. Íntima, muy íntima. Y también mañana, pero más temprano, entonces podemos hacer como el plan mamerto y luego el plan hipster. Lo dije así, sí, así fue. Miguel, que habíamos dicho de la palabra. Perdón. A las 5. Voy a decir beep cada vez que diga. A las 5 en el Parque Santander, del Septimazo, hay un evento que se llama 25 años de impunidad del Holocausto del Palacio de Justicia. Vamos a estar también allá, todos. Y después de eso nos vamos para Juan Smith. Especialmente tú vas a estar echando piedra. Yo voy a estar echando piedra, claramente. Y el sábado 6 de noviembre, es decir, en 2 días va a tocar Petrona Martínez, Voodoo Soulja y Dejo de Puchas en la antigua Casa Siam. Eso es en la novena con segunda, vale 35,000 pesos el sábado 6 de noviembre también por la noche. Eso va a estar increíble. Y por último, el 12 de noviembre es el lanzamiento del disco del Frente Cumbiero, del que hemos hablado ya también varias veces. También es en Bugalup, donde es el concierto de Belandia mañana. La entrada y el disco vale 20,000 y la entrada sin disco vale 15,000. O sea, vamos a pagar 20,000. Eso es de mañana en 8. En Bugalup. Tenemos, mañana hay un toque de Meridian Brothers en el Parkway, en el Teatro Arlequín a las 5 de la tarde. Que eso está en medio ahí como de unos, una cosa, y a Aterciopelados mañana con Meridian. Hueputa, hay que ir. Y eso está en una cosa que se llama una rueda de negocios que organizó la Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio de Bogotá. Como para dar a conocer muchísimos grupos, a productores, a gente muy dura del negocio. Hoy mismo hay un concierto para que después de que se acabe el programa, escuchen, vayan a escuchar el concierto. Va a tocar Tumba Catre y varios grupos. La República. La República creo que ya estaba tocando ahí, estaba viendo unos tweets de algunas personas que estaban allá, que estaban a chimba el concierto. Entonces, para los que quieran, vamos para allá. Yo creo que voy ahorita para allá. Y bueno, también tenemos la próxima semana un plan también más tranqui, que es la proyección de un documental de Brecht. En los Andes, que es de un grupo ahí como de investigación teatral, que es súper chévere, y en la universidad, es entrada libre a las 6 de la tarde. Entonces están todos invitados también, que es súper chévere. También quiero decir que Álvaro Uribe nos está invitando a través del chat al Consejo Comunal del sábado. Pero quisiera recordarles que ya no hay consejos comunales. Y vamos a brindar por eso, hijo de puta. Ya no hay consejos comunales. Álvaro Uribe sí hay, pero ya no hay consejos comunales. Pero para los nostálgicos, todos los sábados pueden escuchar a los funcionarios de Juan Manuel Santos en los acuerdos para la prosperidad. Yo creo que no son ni la mitad divertidos los conciertos de Álvaro Uribe, eran mucho mejores, mucho más multitudinarios. Los conciertos, sí, claro, sí. Es que ese man era un rockstar. Sí, total. Pero bueno. Y para los que les dé pereza, podemos hacer un consejo comunal aquí en la sede de Radio Pachone, sino que se inscriban ahí por el chat. De una. Y hablamos de todo lo que tenemos que hablar. No, discutimos temas de seguridad, temas democrática, de confianza inversionista, traen la pistola, echamos tiros al aire. Está muy bien. Nosotros que queremos emular el éxito uribista en las manifestaciones de gran vuelo, también vamos a, por ejemplo, romper la ley, por ejemplo, mandando a arrestar a gente sin orden de captura, cosas así. Pablo, a Pablo lo afectó. Esa sí, un poquito. Oigan, chicos y chicas, nos vamos. La pasamos muy rico. Espero que les haya gustado la música, las entrevistas, los invitados que tuvimos. Le damos muchas, muchas gracias a Camilo Vargas, que estuvo con nosotros, hablándonos sobre el matrimonio entre personas homosexuales, y Andrés Gualdrón, que estuvo hablándonos también un poquito de eso y de pues esta propuesta de Juan David Rubio de Jaguar Games en Matic. Bueno, y nuestra última canción es un estreno también, un segundo. Súper bonito. Un estreno de uno de nuestros artistas más admirados, Andrés Correa, quien lanzó su EP Un Lugar hace muy poquito. Y es una canción del EP, sí, que se llama Ana y Andrés. No, vamos a mandar medias nueves. Medias nueves, entonces. Vamos. Pero con... si la gente quiere pedir Ana y Andrés también, la podemos escuchar. Sí, si quieren, nos piden ahí en el chat y ponemos esa. Igual les vamos a poner el link de Bandcamp, donde pueden entrar a escuchar pues todo el EP Un Lugar. Andrés ahorita está en Perú y en 2 semanas me parece que viene a tocar a Cali, a la ciudad de Doña Gabriela. Para los que están... ¡Cali campeón! Pablo, para los que están preguntando en el chat que por qué no les decíamos agenda cultural en Cali, pues ahí tienen, va Andrés Correa a tocar en Cali. ¿Cuándo va a tocar? ¿Sabe alguien? No, ahorita se lo mandamos. Es en 2 semanitas, porque pues... De hecho, el próximo programa, estén ahí pendientes y les decimos la fecha. Listo. Y vamos a rifar unos pasajes en Bolivariano para Cali. Recuerden, listo, que tenemos este programa los jueves cada 2 semanas. O sea que el próximo es en 2 semanas. Si saben más o menos calcular cosas matemáticas y contar los días. Vamos, y Andy y Miguel nos van a mandar un clip después de la canción de Andy Correa. También de la música que sonó ayer en Jaguar. Matic. Una última cosa antes de ponerle esta canción. Rápido, muy rápido. Es que había unos increíbles que decía que creían que no estamos transmitiendo en vivo. Pues les vamos a decir que son las 11:08 del 4 de noviembre de 2010, unos días después de la conmemoración de la muerte de Álvaro Gómez y unos días antes de la conmemoración del Palacio de Justicia, para que sepan que sabemos dónde estamos parados. Y les va ahora la canción de Andrés Correa, Medias Nueves. ¿Por qué no pasas al apartamento? Que quiero convidarte medias nueves. Un día de estos en cualquier momento. ¿Para qué rime puede ser el jueves? Sumando la cena y la nevera, hay mantequilla, pan, jamón y queso. Me ayudas a estrenar la sanduchera y la cafeterita del expreso. No es nada que resulte complicado. Una típica tarde bogotana, con un cielo parcialmente nublado, podría ser la próxima semana. Mira, que tengo una película. pirata, un vino 2009 de manzana. Si llueve nos tapamos con la ruana. Podríamos dormirnos arruchados, una típica tarde bogotana, con un cielo parcialmente nublado. Podría ser la próxima semana. Desde la República de Germania Oriental, transmite en vivo Radio Pachone Internacional, afiliado a la radio. Por mí. cita y él cuidando y padeciendo. Agua y arena, agua y arena. Unos ojos estoy viendo. Desde la República de Germania Oriental, transmite en vivo Radio Pachone Internacional, afiliado a la radio.